entre mis sienes brillan escarchas que deja el tiempo, y de la vida tendré un montón de conocimientos, y te vengo a pedir un poquito de amor, porque puedo quererte como un señor. Daré a mi vida la inmensa dicha de tu presencia, para ofrecerte noches divinas con mi experiencia, pues me sobra valor. Y te confieso ahora que sabré hacer de ti la gran señora. Sé que junto a mí eres muy joven. Sé que en realidad yo soy más viejo, pero te puedo amar, pero te puedo amar cuando tú quieras, cuando tú quieras, para hacerte feliz con este amor añejo. Pero te puedo amar, pero te puedo amar cuando tú quieras, cuando tú quieras, para hacerte feliz con este amor añejo. Sé que junto a mí eres muy joven. Sé que en realidad yo soy más viejo, pero te puedo amar, pero te puedo amar cuando tú quieras, cuando tú quieras, para hacerte feliz con este amor añejo. Pero te puedo amar, pero te puedo amar cuando tú quieras, cuando tú quieras, para hacerte feliz con este amor añejo. Solo te pido que seas conmigo real y sincera, y así por siempre serás mi amante y mi compañera. Solo tienes que ser una buena mujer, y así por siempre ni amor ni nada te faltará. Solo tienes que ser una buena mujer, y así por siempre ni amor ni nada te faltará.